John Peter. Luisito Peter, cuando se iba pa Barranca. ¿Qué dijo Luisito Peter cuando se iba pa Barranca? Me gusta la morenita, chiquita, cadera pancha. Me gusta la morenita, chiquita, cadera pancha. Me gusta la morenita, chiquita, cadera pancha. ¡Ajá! No llores porque me voy, muchacha barranquillera, no llores porque me voy. Pa' los carnavales vuelvo, si Dios quiere vivo estoy. Pa' los carnavales vuelvo, si Dios quiere vivo estoy. Pa' los carnavales vuelvo, si Dios quiere vivo estoy. ¡Ah! ¡Cuba! Llorando,